Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciclistas Radio. Recuerden, Ciclistas es un proyecto de la Corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa, un proyecto transmedial ganador de la beca Transmedia para serie web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hoy, como siempre, les habla Julián Vélez y estoy acompañado de Mauricio Mesa por parte de Ciclas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Nilson Vera de la nueva compañía. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí viviendo las ciudades de la bici. Nos pueden seguir a través de nuestro numeral Ciclistas, escrito con S, y estamos en Twitter e Instagram como @Ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Todos escritos siempre con S, Ciclas con S. Hoy tenemos un invitado que es de la Secretaría de Infraestructura Física del municipio de Medellín, arquitecto de la Universidad Nacional de Manizales, especialista en espacio público de la Universidad Javeriana, y está estudiando una maestría en diseño urbano en la Universidad Nacional de Bogotá. Está con nosotros Juan Guillermo Orozco. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Julián, Mauro, Nilson, muchas gracias por la invitación y qué bacana esta iniciativa. Como siempre, la primera pregunta sería, Juan, ¿montás en bicicleta? Sí, sí, amigo de la bicicleta desde pequeño, ciclomontañista, ciclista urbano. Digamos que la bicicleta es un estilo de vida desde hace ya, pues creo que prácticamente toda la vida ha hecho parte pues como de mi cotidianidad y por cosas de la vida, digamos que terminé no solamente utilizándola de manera recreativa, sino para moverme y además pues que también tengo pues que ver como con temas técnicos enfocados desde mi formación. Entonces me parece pues como muy bacano y muy interesante todo este rollo y le he pedaleado mucho al tema. Bueno, hace 8 días tuvimos de invitado a Manuel Londoño, que también es arquitecto y ha estudiado diseño urbano, y hablamos un poco de la cicloinfraestructura, desde un tema más desde su colectivo más urbano. Hoy vamos a hablar con una persona que hace parte hoy de la Alcaldía de Medellín, como una voz más institucional, y pues como para entrar en materia, hablemos de urbanismo sostenible. ¿Qué es eso de urbanismo sostenible? A ver, urbanismo sostenible, yo creo que las ciudades... los últimos 50 años han venido con unos desarrollos complejos en la medida que digamos se han desarrollado el urbanismo moderno o la ciudad moderna, digamos que ha sido una respuesta al vehículo particular. Digamos que esa es una de los grandes paradigmas que se ha planteado en los últimos creo que 50 años, y cómo en su momento esas ciudades se concebían en función de una movilidad motorizada privada particular, y el urbanismo sostenible digamos que es una respuesta mucho más contemporánea, una respuesta por digamos mitigar esos impactos que la ciudad moderna nos dejó. Entonces pues básicamente lo que uno entiende o lo que uno puede analizar desde urbanismo sostenible es más cómo esas ciudades modernas buscaban digamos largas distancias para uno vivir, unas ciudades muy dispersas. Lo que aquí digamos se busca es que por el contrario, las ciudades se concentren, las ciudades sean mucho más para caminarlas, para vivirlas, digamos una ciudad mucho más para el encuentro, mucho más para el intercambio con el otro. Claro. Juan, pero ahí hay una pregunta que me surge, y es, en el 2005 participamos en la elaboración y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y nos hablaban de una ciudad-región y se empezaron a construir y a descubrir esos espacios Bello, La Estrella, Sabaneta, ¿cierto? Donde un poco alejados de los centros de concentración de actividades, ¿cierto? Universidades, el centro de la ciudad, y se empezaron a hacer esas ciudad-región, pero entonces en 5 años nos dimos cuenta de que, verdad, entonces repoblemos más bien el centro y conurbemos, no conurbemos, sino que saturemos la ciudad de este nuevo tipo de ciudad que estás mencionando, que nos mostró el POT en el 2014, en el Acuerdo 48. Pero entonces, ¿cada POT nos va a cambiar el modelo de ciudad o hay ya como unanimidad frente a ese modelo de ciudad, y es que vamos a hacerla compacta, vamos a densificar y vamos a vivir muy costosamente, porque vivir en el centro va a ser costoso entonces? Y además, ¿qué hace que haya ese cambio? ¿Qué genera ese cambio? Bueno, Mauro, yo creo que este es un tema que obedece, digamos, a unas lógicas, más que de conurbación, a unas lógicas metropolitanas. O sea, no podemos desconocer que las ciudades, como ciudad, responden, digamos, a unas políticas y a unas entidades y a unas particularidades propias. En el caso, digamos, del área metropolitana, yo creo que lo importante es que esos planes de ordenamiento o esos planes de desarrollo que cada ciudad tiene se articulen. En ese sentido, creo que lo que se busca es identificar las potencialidades que tiene cada ciudad. O sea, si una ciudad es productiva, si otra ciudad es para estudiar. O sea, empezar a mirar cuáles son las dinámicas y de cierto modo, pues yo creo que también en los aspectos metropolitanos juega un papel importante el transporte. En ese sentido es muy difícil uno pensar que la ciudad, que uno va a concentrar la ciudad, en el caso de Medellín uno va a concentrar, pero si, generalmente uno va a tener un flujo y una población flotante de los municipios vecinos. Pero asimismo, esa misma población que vive en Medellín, yo creo que uno sí tiene que empezar a pensar que los que vivimos en Medellín deberíamos estar concentrándonos en las zonas cercanas al río, y precisamente eso es lo que busca el plan de ordenamiento territorial, que creo que eso se ha marcado desde el plan de ordenamiento que usted plantea, y no solamente en ese plan, sino el plan Bio 2030, que establece, digamos, como una mirada, si bien una mirada regional desde el ordenamiento urbano regional, también hace una mirada a los mismos centros urbanos y cómo va a ser esa dinámica, esas nuevas dinámicas de desarrollo. Juan Guillermo, eso está muy, muy interesante, digamos, como nosotros empezamos esta conversación, y reconocer, como lo mencionabas ahorita, esa parte sostenible. Esa parte sostenible que nos lleva también precisamente a reconocer una movilidad casi personalizada. O sea, que el ciudadano, digamos, se mueve en la ciudad, también se mueve en el área metropolitana, pero empezamos a reconocer que es una responsabilidad muy grande para nosotros como ciudadanos cómo nos movemos en la ciudad. O sea, si nosotros nos movemos en la ciudad de una manera muy, digamos, personalizada, muy tranquila para nosotros, pero contaminamos, entonces esa nube que tenemos encima de Medellín no va a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa ahí precisamente con todos estos planes al 2030, con toda esa proyección de ciudad, si realmente no somos conscientes que tenemos que, de cierta manera, salir un poco de nuestra zona de confort y reconocer que tenemos que ponernos, digamos, a pedalear entre todos para mejorar precisamente el aire que respiramos? Sí, Nilson, yo creo que ahí toca usted un tema bien, bien importante, y es el tema del cambio climático y el calentamiento global. Ese, pues yo creo que es un tema transversal y un tema que ha sido, pues, como tendencia, y más que tendencia, creo que ha estado como en las agendas en todo el planeta, y digamos que los escenarios que se han planteado, las soluciones que se han dado, son son soluciones que realmente requieren es la participación de todos. O sea, esto no es un problema institucional, sino que es un problema, es del día a día, de la cotidianidad de todas las personas. Entonces es importante que cada uno, pues, se ponga como la camiseta, y de nada nos sirve, pues, establecer un montón de planes a corto, mediano, largo plazo, si realmente, pues, uno como ciudadano no se pone la camiseta y no se toman unas medidas gruesas que mitiguen esos cambios que venimos afrontando. Y crecer en infraestructura nos genera a nosotros precisamente que va a haber más movilidad de vehículos. Entonces, ¿a qué le estamos apostando como ciudad? Le estamos apostando a que se amplíen las infraestructuras, se amplíen las carreteras, tengamos más vehículos y la nube nos crezca más, o vamos a precisamente a consolidar un desarrollo precisamente de ciclorrutas en la ciudad para que la gente se baje un poco del carro, empiece a hacer, digamos, más el transporte multimodal, que tanto estamos hablando aquí en nuestro programa. El commuting. Exacto. Entonces, ¿a qué le estamos apostando realmente? O sea, que seamos concretos como con acciones precisas y invitar a todos los ciudadanos a que tengamos esa conciencia real. Sí, Nilson, yo creo que desde el mismo nuevo plan de ordenamiento territorial se establecen se invierte, digamos, esa lógica de la movilidad donde el principal actor era el vehículo particular, y por el contrario se da como una mirada pues no muy novedosa realmente, pues nuevo no es, porque esto ya en otros países lleva muchos años en discusión, y más que en discusión ya se ha puesto en práctica, y es como esa pirámide se invierte y la prioridad es el peatón. Es que finalmente uno para irse a montar el carro uno tiene que salir caminando, o sea, la nuestra naturaleza es ser peatones. Nosotros venimos claro. de los primates y crecimos fue caminando y se nos olvida, o sea, la gente caminar dos cuadras le da pereza. Entonces, en ese sentido, pues digamos que la misma norma ya lo establece, y creo que es un gran logro pensar que ya pasamos de una movilidad motorizada a pensar que lo primero es el peatón, las energías no contaminantes, en ese caso la bicicleta, el que anda en patines, el que camina, luego obviamente el transporte público, pues por el servicio que presta, digamos, y tanta gente que puede mover, y por último, pues digamos, el transporte de carga y el vehículo particular. A pesar de que esto aparezca en la norma y esto ya se está estableciendo, digamos, como lineamiento general, pues digamos que cambiarle el chip a la gente y hacerla entender es lo que es el gran reto que tiene, digamos, en este momento la administración, y más que la administración, yo creo que cada uno interiorizar ese planteamiento y cambiar definitivamente esos paradigmas en la movilidad. Bueno, paralelo precisamente a esa educación o esa culturización de la sociedad por caminar más o utilizar la bicicleta, pues tiene que haber también entonces un diseño o un desarrollo de por dónde van a caminar o por dónde van a usar la bicicleta. En Medellín hay unas ciclorrutas, ¿cierto?, que hace más o menos 15 años se vienen pues construyendo, y María Cecilia Castaño, que hace parte de la nueva compañía, salió a preguntarle a varios ciclistas urbanos qué opinaban de esas ciclorrutas. ¿Pensaban que estaban bien diseñadas o qué problemas de diseño pensaba que tenía? Entonces vamos a escuchar la opinión de estos ciclistas urbanos y regresamos. ¿Vos crees que las ciclorrutas están bien diseñadas en esta ciudad? Las ciclorrutas les falta, están bien diseñadas en algunos puntos que no son muy, muy buen usados por los ciclistas. Sin embargo, hay puntos neurálgicos donde las ciclorrutas se les puede hacer un poquitico más de mantenimiento. Hasta cierto punto sí, pero cuando toca pasar como de un lado a otro, como las zonas del río, se pierden las ciclorrutas, entonces esa parte es muy peligrosa, sobre todo que acá no respetan ni al peatón ni al de la bicicleta, entonces hasta cierta medida están bien. Veo otras partes que tienen muchas debilidades. Pues qué pienso, pues hay unas ciclorrutas como ahorita lo habíamos visto por Ciudad del Río, estaban como inconclusas, muy, muy corticas, eran como muy peligrosas y muy cortas, igual como la que hay en Laureles que dice peligro ahí en las calles, está como muy inconclusa porque no está como señalizada como tal. Pues yo creo que están bien diseñadas, pues incluso me agrada la cantidad de espacio que tienen, pero obvio pues faltan como más rutas por otros lugares, más accesibilidad pues de parte de los dos, de los ciclistas y de los conductores de motos pues y de carros, pero en general creo que va bien pues en lo que va. Regular, pues acepto la regular, igual ha mejorado pues como en esos últimos 4 años porque ya no ha habido más, pero regular porque es que faltan mucho hacia el norte. Por ejemplo, el acceso a la 65, como el acceso al volador, que mucha gente probablemente va a tener ganas de subir al volador. Los que vivimos en el norte también les falta como más rutas, aunque pues he visto pues que Madre Laura ya tiene algunas, aunque no están como muy conectadas con las de la universidad completamente. Entonces no sé, si siento que de todas maneras le falta algo. Podemos escuchar entonces que en su gran mayoría pues son aceptadas las ciclorrutas y hay algunas sugerencias en cuanto a conectividad y señalización, mantenimiento, ¿cierto? Pero contanos vos que estás ahí en la jugada, ¿cómo se ha planeado las ciclorrutas en la ciudad en cuanto a zonas, ciclocarriles o ciclorruta y la señalización, que es un aspecto importante también, y sobre todo el mantenimiento? Mauro, sí, yo creo que esta administración tiene una apuesta bien importante en cuanto a cicloinfraestructura. Veníamos desde el año 2008, en la administración 2008-2011 no se hizo inversión en cicloinfraestructura. En la administración 2012-2015 se invirtieron aproximadamente 3.500 millones y para esta administración hay un presupuesto aproximado de 69 mil millones, o sea que digamos eso ya nos da cierta luz de lo que les decía anteriormente, o sea ya la bicicleta y la cicloinfraestructura empieza a coger digamos un carácter y una prioridad en las políticas y en los planes de gobierno. Hay que agradecer a Mauro que eso pase también, porque el trabajo ha sido largo fuerte y tortuoso. Sí, Mauro ha sido un actor importante en toda esta movida. El colectivo Ciclas, que es el que nos mueve. Así es. Juan Guillermo, pero entonces esos 69.000, digamos, esos millones me parece una cifra interesante, ¿cierto? ¿Cómo se tiene proyectado? Cuéntanos un poco así rápidamente cómo está proyectado 2016-2019. ¿Qué hacemos en el 2016? ¿Qué hacemos en el 2017? ¿Qué hacemos en el 2018? Sí, a ver, básicamente 2016, inicio de administración, es un año planificador, un año donde se establece lo que es como la ruta a seguir de estos 4 años. Realmente ya nos queda poco, tres años, 4 meses aproximadamente. Estos primeros meses han sido de planificar, de mirar muy bien qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, identificar digamos los diferentes actores, las estrategias, todo el ejercicio digamos de planeación estratégica que se ha desarrollado dentro de la administración. Para estos recursos que hay, entonces tenemos que en este cuatrenio vamos a tener 80 kilómetros de ciclorrutas nuevas construidas, el mantenimiento completo a la red, que son 45 kilómetros, y un total de 2.000 módulos de cicloparqueaderos, que serían 4.000 cupos, o sea, 4.000 bicicletas. Entonces, digamos que esa planeación estratégica que se ha venido desarrollando durante estos meses está enfocada es a cómo se va a ejecutar, dónde es que se van a instalar, cuáles son las rutas que se van a implementar, y básicamente digamos que unos criterios que nosotros definimos para la priorización de estos corredores fueron que se articularan y conectaran la red existente, que previeran pues digamos esa conectividad con las centralidades, equipamientos, zonas recreativas, que se articulara con el transporte masivo pues para prever y garantizar un intercambio modal, estas pues como entre otras. Genial. Bueno, Mauro preguntaba ahorita precisamente de las zonas digamos de esa cicloinfraestructura o esa infraestructura cicloincluyente, y es ¿por qué pensás vos que se decide iniciar en el terreno llano, que lo hablamos en algún programa anterior, ¿qué pasa con los barrios, digamos, que son en lomas o los barrios que tienen otros sistemas de transporte masivos como el Metrocable, por ejemplo, donde hay muchísima gente que se desplaza en bicicleta y que posiblemente no tienen la posibilidad de meter su bicicleta en una de estas cabinas de Metrocable y bajar, digamos, a esta zona llana a desplazarse en ella? Subir, sobre todo, subir, uno baja. Sí. O subir. Sí, a ver, yo creo que el tema ahí es bien complejo. Pues primero, digamos que el plan de ordenamiento territorial establece que la prioridad está dado en la zona llana, precisamente por ese tema de centralidad, porque si buscamos que la infraestructura se concentre en esas zonas donde hay más actividades mixtas, vivienda, servicios, comercio, creo que esa es, digamos, una de las razones para que se establezca. Además, la facilidad de implementación, o sea, pensar en implementar infraestructura en altas pendientes, inclusive también el plan de ordenamiento lo establece, que pueden aparecer medios mecánicos, eso digamos que está en análisis y está en estudio, porque estos medios mecánicos son costosos y además de costosos tienen ciertos riesgos, porque digamos que unos ascensores, unos ¿cómo llamarlos? Unas poleas que de pronto para un niño, para una persona pues que digamos no tiene la suficiente experticia con la bicicleta, entonces digamos que esas son las complejidades que hemos encontrado. Sin embargo, como Julián lo plantea, existe pues el transporte público y la idea también se está analizando de cómo se debería integrar esto para que uno pues finalmente baje en su bicicleta y pueda hacer, digamos, una integración modal y pueda subir en el bus, en el Metrocable, y eso digamos se está analizando. Bueno, otra pregunta que hacía Mauro en esa, después de que escuchamos las opiniones, era el tema de ciclocarril o ciclorruta, ¿cierto? Hay un planteamiento y es 80 kilómetros de cicloinfraestructura o 80 kilómetros de vías para bicicletas, pero hemos tenido la discusión con varias personas, incluso con Juan Pablo, que también es un experto en el tema de urbanismo y un experto en el tema de movilidad sostenible. Hablábamos de ¿qué preferiríamos? ¿Un ciclocarril pues a nivel de la calzada, vía de calzada, sí, o una ciclorruta donde estamos pues como compartiendo con el peatón también algunos espacios? Sí, a ver, hablar de estos temas sobre ciudad construida es complejo. O sea, yo creo que la apuesta acá es a mirar de manera mucho más equitativa el espacio público. Sin duda el mayor porcentaje en el espacio público está dado es para las vías de los motorizados. En ese sentido, el planteamiento y la lógica debería tender es a que ese espacio se redistribuya y se le dé, digamos, se le abre el espacio a los modos no motorizados. Entonces, perfectamente donde caben tres vehículos pueden caber los mismos tres vehículos con ciclorruta. Ahí el tema es de con ciclobanda o bicicarril. Ahí el tema es más a la velocidad. O sea, el que está en su vehículo particular está acostumbrado, o sea, que quiere llegar ya, necesita llegar ya, ir muy rápido. Pensar en esto es finalmente bajarle, digamos, un poquito como a la velocidad y a toda hora, pues pensar que uno está corriendo y que va de afán. Yo creo que eso no es pues como lo... Unas claridades ahí. Vehículo particular también es mi bicicleta. En el Código Nacional de Tránsito la bicicleta es considerada un vehículo, sí, ¿cierto? Eso es una cuestión que se nos ha pegado a todos, de que nos referimos al vehículo como el automotor, ¿cierto? Y otra cosa también importante es que abogamos, si bien abogamos y solicitamos la creación de cicloinfraestructura o carril o ruta, lo que necesitamos realmente en la ciudad, y no nos cansaremos de decirlo, es la pacificación del tránsito, del tráfico, mediante la disminución de la velocidad máxima. Ya pues con Juan hemos hablado varias ocasiones en diferentes estancias sobre esa necesidad y sobre todo la creación de cicloinfraestructura para las personas más novatas. No es fácil hacerle frente en una bicicleta al tráfico automotor que tenemos en nuestra ciudad y la forma agresiva en que se maneja. De acuerdo, Mauro. Ahí también, digamos, es importante la reflexión de la velocidad, de llegar a tiempo o de llegar rápido. O sea, digamos, yo bajo por San Juan en bicicleta y voy a la misma velocidad de los carros. Llego a la Alpujarra y llego igual que los carros. ¿Por qué? Por los semáforos. ¿Por qué? Por los trancones que se presentan en el recorrido. Y trato de ser muy consciente precisamente de diferentes recorridos de la ciudad. Y en realidad la velocidad de la bicicleta es la mejor velocidad para uno andar en la ciudad. No sé, ¿tú qué crees ahí, Juan? Sí, Nilson, pues justamente digamos que ahí está. Ese es el nuevo paradigma de la movilidad. O sea, No es llegar rápido, sino definitivamente disfrutar el viaje. Claro, genial. Pero entonces, ¿están de acuerdo en si vas de afán, usa la bici? Sí, claro. Pero es que yo siempre voy de afán y siempre llego más rápido en la bici. No sé, y también, digamos, si me voy a desplazar muy lejos, digamos, a Bello o a Envigado, yo la dejo en un parqueadero, me voy en metro y llego mucho más rápido, porque lo hemos hecho con compañeros que tienen carro. Sí. Siempre llegan más tarde que los que van en bicicleta. Yo solicitaría un minuto, no entiendo, un minuto. 15 segundos de silencio por nuestro compañero, que es su tercera bicicleta que le bajan. Ay, sí. Por la carencia y la inversión en un buen seguro para amarrar su bicicleta. No, pero, por eso. Pero Mauro, importante también el tema que tocas, porque ahorita Juan Guillermo estaba hablando que la infraestructura no es solamente la vía, sino que también hay otros temas en los que se invierte, como los parqueaderos, la señalización, claro. En fin, entonces contanos, además de esas vías, ¿qué otras cosas hacen parte de esa infraestructura? No sé si tenés el dato de cuál va a ser la inversión en eso y también qué se espera, cuántos cicloparqueaderos o qué se espera invertir en esto, en este cuatrenio. Y la seguridad también, digamos, de los parqueaderos. Sí, ese tema de la seguridad es bien complicado, porque finalmente hablar de seguridad es tener una persona en el cicloparqueadero. Entonces, digamos que entre los análisis que se están haciendo es justamente identificar sitios donde haya vigilancia, sea pues del equipamiento, de la estación de metro, según donde lo vayamos a instalar, mirar cuál es la mejor ubicación y que digamos eso en cierto modo disminuya los costos, porque finalmente pensar de que ponemos, vamos a instalar 2000 cicloparqueaderos, pero a esos 2000 cicloparqueaderos le tenemos que poner vigilante a 50 puntos, pues digamos que eso ya hace insostenible la inversión. Entonces eso está, digamos, que asociado no solamente a infraestructura, sino que ahí hay un tema de educación, un tema de seguridad. Yo creo que ahí empiezan a aparecer otra serie de elementos que complementan todos los temas de infraestructura. Mejor dicho, entonces un ciclista urbano lo que se va a ahorrar en pasajes de un mes, de dos meses, lo tiene que invertir en un buen candado para utilizar esos biciparqueaderos, esos cicloparqueaderos bien utilizados. Ya, pero también en la infraestructura, digamos, a mí qué me pasó. O sea, buena guaya, pero la infraestructura estaba mala. Claro. Entonces ahí uno cómo sabe realmente, tiene uno que, o sea, siempre como va a la carrera tiene que entonces revisar si realmente la infraestructura está buena, porque lo que me sucedió a mí en esta última bicicleta es que la infraestructura estaba mala y no sirvió de nada que la guaya o que el candado estuviera bien, porque levantaron el biciparqueadero. Levantaron el biciparqueadero y se llevaron la bicicleta. O sea, eso es la necesidad de mantenimiento también, claro, ¿cierto? Por supuesto. Y no puede, pues yo entiendo los tiempos de las diferentes administraciones y entrar en una administración nueva u otra, pero es sorprendente que en pleno centro cultural Moravia, donde mucha gente ya había denunciado ese parqueadero, Nilson va, parquea su bicicleta, se la llevan fácilmente sin violentar la guaya porque el cicloparqueadero estaba mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese mantenimiento tanto de vías como de infraestructura? Sí, yo creo, Mauro, que eso también, y estoy de acuerdo con usted en que, o sea, paralelamente al mantenimiento de la infraestructura y no solamente, digamos, es a lo que es en la estructura de rodadura, pues por así llamarlo, a lo que es el piso de la ciclorruta, sino que a todos esos elementos que la conforman, o sea, los cicloparqueaderos, la señalización y el ejercicio justamente que tenemos que hacer y que se va a hacer juiciosamente, que se viene haciendo juiciosamente, es identificar cuáles son esos puntos y esos elementos a mejorar y a darles, digamos, un mantenimiento. Yo les creo. Sí, sobre todo es porque no se está diseñando desde el escritorio, sino que se está viviendo desde la bicicleta. O sea, los invitados en su mayoría son personas que montan en bicicleta, entonces somos conscientes de las dificultades que tienen como funcionarios, la ley o las diferentes secretarías ponerlas de acuerdo, pero bueno, vamos a seguir pedaleando ahí Nilson y Julián. Vamos avanzando. Bueno, el reto es grande, hoy se nos acabó el tiempo con Juan Guillermo en Ciclistas Radio. Recuerde que pueden seguirnos a través del numeral Ciclistas, escrito con S, y estamos en Twitter e Instagram como @ciclas, también con S, y en Facebook como Colectivo Ciclas. Juan Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte por acá de nuevo, que siempre se nos quedan muchos temas en el aire. Claro. Nilson, Julián, Mauro, qué bacano este espacio, de verdad que muy agradecido, y seguimos pedaleando. Vamos con toda. Muchas gracias. Para vivir la ciudad de una forma. Vamos a vivir la ciudad desde la bicicleta, sí, de señores. De una forma diferente. Vale. Sí se puede. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. ¡Au!